Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de humanidades aquí en la universidad. Pues como bien saben, este programa nos proporciona información, datos muy relevantes en cuanto al patrimonio cultural presente y pasado de México, también acerca pues de los grupos, culturas que tenemos aquí en este país. Y bueno, esta semana vamos a regresar a un lugar que en lo personal me gustó muchísimo cuando lo fui a visitar hace ya unos 3 años más o menos, que es Michoacán. Michoacán, un estado de muchas culturas prehispánicas en particular, es lo que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a hablar con nuestro compañero José Luis Punzo Díaz desde el INAH Michoacán. Buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, Betán. Muy bien, gracias. Estamos muy, muy, muy contentos de poder hablar contigo en este programa, y en particular ahí para que nos des una vista panorámica de la arqueología michoacana. Antes de todo, como es, pues eres un novato en este programa, entonces te vamos a pedir si puedes brevemente presentarte a nuestra audiencia, por favor. Claro, bueno, pues como dijiste, soy José Luis Punzo Díaz, soy arqueólogo, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Ciencias y Humanidades en la Universidad Juárez del Estado de Durango y doctor en Arqueología por la propia ENA aquí de la Ciudad de México. Y bueno, pues no sé, tengo muchísimos años ya, demasiados ya yo creo, trabajando en cuestiones de arqueología sobre todo en el norte de México, de por allá desde los años 90 que inicié, y bueno, pues tengo ya alrededor de 5 años ya trabajando en Michoacán, y pues me he hecho cargo de varias zonas arqueológicas, entre ellas la Ferrería en Durango, Paquimé en Chihuahua, y ahorita actualmente me hago cargo de las zonas arqueológicas de Tzintzuntzan y de Tingambato en Michoacán. Vaya, pues eres un especialista de las culturas así norteñas, antiguas. Eso está muy padre porque es justamente lo que tratamos recientemente de promover. La semana pasada tuvimos un programa justamente con Cristina, Cindy Cristina Sandoval, que nos habló de la ferrería en Durango. Y vamos a dar justamente a conocer un poquito más de las culturas que tenemos en el Bajío, en el centro norte de México, contigo. Bueno, en el caso de Michoacán, primero, si queremos ahí rastrear un poquito la historia de la arqueología de Michoacán, ¿cuáles son las excavaciones más antiguas que tenemos en este estado? Pues mira, Michoacán tiene una tradición de exploraciones arqueológicas antiquísima. O sea, realmente tenemos noticias desde época colonial, de excavaciones, por ejemplo, en la zona arqueológica de Tzintzuntzan. O sea, ya sabemos que hubo algunos sacerdotes de la zona de Tzintzuntzan, del pueblo de Tzintzuntzan, que desde 1700 estaban ya excavando en las yácatas, como le decimos nosotros ahí, acá a las pirámides, ¿no? De la zona arqueológica, pues buscando las antigüedades, ¿no? De los antiguos tarascos, ¿no? Purépechas. Y después, pues ya la arqueología, de una manera un poco más formal, pues tiene desde el siglo XIX. Trabajándose sobre todo en la zona ahí del lago de Pátzcuaro, en el sitio arqueológico de Tzintzuntzan, y desde entonces, prácticamente desde finales del siglo XIX, pues ha habido una presencia constante de investigaciones arqueológicas hasta la actualidad. Va. Ahora bien, de las zonas que han sido registradas, me imagino que hay un atlas arqueológico de Michoacán. ¿Cuántas hay y cómo están dispuestas? ¿Hay zonas ahí de Michoacán que tienen más concentración de sitios arqueológicos que otros? Sí, verdad. Mira, yo me hago cargo justamente del atlas arqueológico en el estado actualmente. Exactamente, digo que tenemos al día de hoy 2007 zonas arqueológicas registradas en el estado. Vaya. De estas 2007 zonas arqueológicas, pues existen zonas, como tú bien dices, donde existe una gran cantidad de vestigios, ¿no? Como son los alrededores del lago de Pátzcuaro, la zona de Zacapu, por ejemplo, un poquito más al norte, toda la región de Cuitzeo, del lago de Cuitzeo, que es también una gran cantidad de sitios arqueológicos, e igual que en la zona de Tierra Caliente, sobre todo en la frontera de Michoacán con Guerrero, también tenemos una gran cantidad de zonas arqueológicas, pero desafortunadamente, como pasa en todo el país, existen grandes vacíos todavía de conocimiento de la investigación arqueológica en Michoacán. Entonces, pues yo calculo que debe de haber prácticamente un 50-60% de municipios y de zonas del estado en los cuales jamás ha habido un solo recorrido arqueológico. Entonces, wow. Estamos hablando que pues esta cifra de 2000 sitios arqueológicos, un poquito más, pues es realmente es una fracción de lo que debe de haber en el estado. Oye, y siguiendo ahí, pensando justamente en estos sitios, la cronología que tenemos de vestigios arqueológicos en Michoacán, ¿desde cuándo remontan ahí los vestigios más antiguos ahí que tenemos? Pues mira, qué bueno que lo comentas, ¿verdad? Y yo un poquito a manera de pregunta te lo comento. Justamente acabamos nosotros de estar recibiendo ahorita datos de las excavaciones que hicimos el año pasado, y lo acabamos apenas de presentar en un coloquio de arqueología aquí en Michoacán. Y pues hoy día ya podemos tener fechamientos absolutos de un sitio en tierra caliente que se llama la Cueva de los Hacheros, en donde tenemos ocupación de hace 12.000 años. Entonces, sí, este es un abrigo que acabamos de trabajar, que estuve excavando en años pasados, y bueno, pues ahí tenemos ocupación desde estos cazadores de fauna pleistocénica, ¿no? En Michoacán. Después tenemos algunas otras ocupaciones también ya datadas por radiocarbono, del arcaico, del 5000, la famosa cueva de los portales que trabajaron los colegas franceses, ¿no? Sobre todo Brigitte Fauyer y Véronique Garrat. Y después, bueno, pues esto continúa, ¿no? Tenemos las famosísimas tumbas de Lopeño, ¿no? Estas tumbas de escalera de Lopeño, claro, de hace casi 3.500 años, ¿no? 1.500 años antes de Cristo. Y de ahí, bueno, pues hay un continuo sobre todo el tiempo Chupícuaro, después todo lo que conocemos ya como la fase Loma Alta, ¿no? Sitios arqueológicos ahí como Tingambato, ¿no? Muy grandes en el clásico epiclásico. Y pues las partes más famosas, que es todo lo que tiene que ver con el señorío tarasco del posclásico, pues ya desde el posclásico medio y posclásico tardío, sobre todo, ¿no? Que es el que van a encontrar los españoles cuando llegan. Entonces, la arqueología de Michoacán es, de verdad, espectacularmente rica. Bastante diversa, además, pues lo que te iba a preguntar, pero ya de cierta manera contestaste a esta pregunta, pero a ver, de culturas así que se han desarrollado, por más que tengamos ahí nombres modernos, ¿cuáles ahí han sido las principales culturas presentes en Michoacán y cuáles son sus características? Pues mira, Michoacán, como tú ahorita acabas de mencionar, es un estado megadiverso, ¿no? Es un estado megadiverso en cuanto a sus recursos, pues, naturales y, por supuesto, que también culturales, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, ocupaciones que tienen que ver con toda la zona de la costa de la costa michoacana, que están muy pobremente conocidas, pero muy relacionadas, como por ejemplo con los desarrollos de la zona de Colima, de la zona Capacha, de toda esta región de tumbas de Tiro, ¿no? De todas estas cosas que se encuentran en Colima, muy interesantes. Después tenemos, como bien estoy diciendo, ahorita una parte sobre todo que conocemos como Loma Alta, ¿no? Es la parte que trabajaron también los franceses de la misión francesa del SEMCA, y que determinaron esta cultura, ¿no? Que ahora entendemos y que la llamamos de esta manera, que es una cultura que tuvo que ver sobre todo con los tiempos en la que Teotihuacán fue un gran centro, ¿no? De este mismo modo, en este momento, pues surge una ciudad sumamente importante, de la cual apenas estamos empezando a entender, ¿no? Que la dejamos muy olvidada de la arqueología michoacana, aunque se trabajó desde 1850, imagínate, que fueron las primeras investigaciones en Tingambato, los primeros reportes arqueológicos, y que, bueno, pues va a avanzar hacia el epiclásico, donde tenemos un boom, como pasa en toda Mesoamérica, así es, de vestigios arqueológicos. Por ejemplo, en toda la región de Tierra Caliente tenemos verdaderas ciudades construidas con arquitectura de tierra maravillosas a las orillas del río Balsas, y pues esto va a dar pie a lo que hoy día llamamos Proto Tarasco, ¿no? Que va a ser la parte del posclásico temprano y posclásico medio, donde se van a empezar a formar estos nuevos tipos de asentamientos, ¿no? Muy, muy metidos dentro de los malpaíses, ¿no? Toda esa relación también con los volcanes es impresionante en Michoacán, en la zona de estos lagos, en los altiplanos, pero siguen bajando hacia Tierra Caliente y hacia el lado del Lerma, ¿no? Hacia los dos grandes ríos que atraviesan el estado de Michoacán, el Lerma y el Balsas. Y finalmente, pues el desarrollo más importante, que es el desarrollo del señorío Tarasco, que pues se convierte, todavía es un debate, ¿no? Si llamarlo estado o llamarlo imperio, cómo llamar a este gran amalgama y esta explosión, ¿no? Que hubo tanto de arqueología como de conquista, ¿no? Territorial por parte de este grupo Tarasco Guacusecha, como le decimos hoy, como se llaman en las fuentes históricas, y que, bueno, pues sí, dominó un territorio que prácticamente abarca el actual estado de Michoacán, partes de Guerrero, partes de Colima, partes de Jalisco, partes de Guanajuato, ¿no? Partes del Estado de México incluso, que bueno, pues entonces esa parte vendría siendo ya lo último, ¿no? La parte que los españoles van a conocer justamente en este momento en el que pues estos grupos tarascos, ¿no? Como les llamaron los españoles, pues estaban enfrentados completamente con los mexicas de la Ciudad de México. Bueno, pues tenemos una visión ya un poco más general, como buscábamos hacerlo. Gracias ahí, José Luis. Vamos, si me permites, vamos a hacer una primera pausa musical ahí preparada por Checo Becerra en cabina. Y regresamos contigo para seguir hablando de arqueología en Michoacán. Ay, ay, vale, Silvia Zapichito. Materia para se espicuarera. No le mami te tenga ni picuarera. Tu guine se pare ni se ni shangawi. Ay, ay, vale Silvia Sapichito. Mamitita tenga ni pico arerpia. Tungi ne shepari ni shweni shakawi. Selvesita shani garse samalagia. Hapiriti para tira pera kuagara. Kiminatin kunera tamonara Silvia Sapichu. Sigue nuestra aventura, nuestro recorrido arqueológico en el estado de Michoacán en compañía de nuestro compañero José Luis Punzo. Este programa Raíces, recordamos, lo pueden descargar libremente en unos instantes, ahí en media hora más o menos, estará disponible en la página raicesudem.blogspot.mx y también podrán dejar sus comentarios directamente en nuestra página Facebook, Raíces UDEM. Susana Lozano, que nos prepara también las entrevistas, se encarga la página Instagram, raíces-udem, donde se comparten carteles, fotografías ahí de los lugares que recorremos cada semana. Regresando a este tema con José Luis, entonces, ahí tratando también de ver lo que implica hacer arqueología en Michoacán, te preguntaría, José Luis, ¿cuáles son los retos a los cuales la arqueología en Michoacán se está enfrentando? Bueno, ¿verdad? Pues ese es un tema muy amplio, apasionante y complicado, ¿verdad? Sí. Pues como todos sabemos, el estado de Michoacán, pues también dentro de todas sus cuestiones maravillosas que tiene, pues también tiene graves problemas económicos y sociales, ¿no? Entonces, esta parte en el estado, bueno, pues sí es una limitante que nos hemos encontrado, pues de seguridad, ¿no? En muchos espacios donde es muy difícil transitar, donde es difícil por las condiciones del terreno, de lo aislado que se encuentra, ¿no? Poder hacer recorridos arqueológicos, aunque he de decirte que mi proyecto de investigación se centra en una de estas zonas más conflictivas, que es la Tierra Caliente Michoacana y de Guerrero. Vaya. Y que, pues, afortunadamente, y digo con todos los cuidados y las cosas que debemos de tomar en cuenta, pues seguimos haciendo investigación ahí, ¿no? Entonces es nosotros importante. Seguimos haciendo investigación en estas zonas de Tierra Caliente, en donde podemos transitar, podemos hacer investigaciones, digo, claro, siempre en un marco de precaución, ¿no? Sí, pero yo creo que uno de los graves problemas también que presenta hoy día la arqueología, además de esta situación que tiene que ver con la situación socioeconómica, bueno, pues también tiene que ver la situación de la agricultura, ¿no? Michoacán es un estado, como ustedes saben, pues un estado riquísimo en cuanto a sus recursos agrícolas, sus potenciales agrícolas. Sí. Y hoy día, bueno, por ejemplo, la siembra de aguacate, ¿no? Que es una de las partes fundamentales de la economía michoacana, bueno, pues estas huertas han destruido una gran cantidad de vestigios arqueológicos, ¿no? Todos los días nos encontramos, pues estamos peleándonos contra esto. Pues ahora actualmente el cultivo de los berries, ¿no? De frambuesas, de arándanos, de zarzamoras, de fresa, que necesitan nivelar grandes porciones de terreno, también nos genera problemas. La siembra de limón, de mango en Tierra Caliente, o sea, el melón, o sea, vamos a decir, la agricultura es pues algo con lo cual nosotros tenemos que estar trabajando todo el tiempo para poder preservar vestigios arqueológicos. Vaya. Además de, bueno, pues la minería, ¿no? En las regiones de Tierra Caliente, que también es un factor importante al cual nos enfrentamos todos los días casi, pues para poder preservar el patrimonio arqueológico del estado. Oye, bueno, ya se nos va terminando el tiempo, ya entendimos un poquito más, yo creo, lo que implica la hacer arqueología en Michoacán, entender también ahí lo que es la arqueología michoacana. A modo así de profundizar un poquito este tema, ¿nos puedes recomendar rápidamente un par de referencias que podemos consultar al respecto, por favor? Bueno, pues lo que les recomendaría completamente sería sobre todo las publicaciones por parte del CEMCA, ¿no? Uh-huh. Las publicaciones del CEMCA, que son estos famosos libros verdes, que hay una buena cantidad de información en ellos, están disponibles en línea. Directamente. Por ejemplo, en la página del propio CEMCA, y yo creo que es el compendio más amplio y más accesible para todo el mundo. Y por otro lado, bueno, pues los trabajos de la doctora Helen Pollard sobre la zona del lago de Pátzcuaro, pues creo que son los referentes que tenemos todos los que trabajamos la arqueología de Michoacán. Si bien recuerdo, también hay números de arqueología mexicana, un número sobre arqueología de Michoacán, si bien recuerdo. Sí, claro, recientemente, hace como unos 4 años, 3 años, salió un número especial sobre la arqueología de Michoacán, y hay algunos otros, sí, se han publicado varios artículos en la revista Arqueología Mexicana, que bueno, pues también son artículos de divulgación muy apropiados para podernos acercar a la arqueología de Michoacán. Bueno, como quiera, vamos a tener ahí unas cuantas referencias listas para nuestra audiencia. Me queda por agradecerte, José Luis, fue un placer ahí conversar contigo. Gracias, Bertrand. Estuvimos ahí muy, muy contentos ahí poder recorrer este estado de Michoacán contigo, así a grandes rasgos. Ahora nos tocará, espero pronto contigo también, pues entrar quizás más a detalle, entender un poquito más ciertas partes de Michoacán, ciertas culturas antiguas, pero con toda esta riqueza que tiene el Michoacán antiguo, pues no dudo que pronto volveremos a hablar. Pues yo encantado de platicar con ustedes y bueno, pues invitar a toda la gente que nos escucha a que visite, ¿no?, las zonas arqueológicas que tenemos aquí abiertas al público y que bueno, pues son seis y son sumamente interesantes cada una de ellas. Muchísimas gracias, José Luis. Vamos a hacer una segunda pausa musical ahí preparada por Checo Becerra y nosotros vamos a regresar con nuestra agenda semanal de eventos, de exposiciones que tenemos preparada para ustedes. Regresamos. Michoacana de los 11 pueblos de Ichán, la banda michoacana de los 11 pueblos de Ichán, Shani, Cachcax, César, Irazones y Tuichán. Llamen, llamen, instrumento y chac, sacane, cane, cafina, dar Irazán. Tambor, zapi, chutero, cutar, tambor, querín, con comer platillo, echa. El over, cajera, la banda michoacana de los 11 pueblos de Ichán. La banda michoacana de los 11 pueblos de Ichán. Shani, Cachcax, César, Irazones y Tuichán. Llamen, llamen, instrumento y chac, sacane, cane, cafina, dar Irazán. Tambor, zapi, chutero, cutar, tambor, querín, con comer platillo, echa. El over, cajera, case sirarira sangar gimiru, tata pedrito ningún, case sirarira sangeri vertu, tata martini ningún, case sirarira son tata verna, tata juliano ningún, case sirarira son gilberto, guapa rogelio ningún, tata rig vajingún. Michoacana de los 11 pueblos de Ichán, la banda michoacana de los 11 pueblos de Ichán, Shani, Cachcax, César, Irazones y Tuichán. Llamen, llamen, instrumento y chac, sacane, cane, cafina, dar Irazán. Tambor, zapi, chutero, cutar, tambor, querín, con comer platillo, echa. El over, cajera, la banda michoacana de los 11 pueblos de Ichán. La banda michoacana de los 11 pueblos de Ichán. Shani, Cachcax, César, Irazones y Tuichán. Llamen, llamen, instrumento y chac, sacane, cane, cafina, dar Irazán. Tambor, zapi, chutero, cutar, tambor, querín, con comprar platillo, ya. El over, cajera, case sirarira son Gilberto, tata Abel y ningún, case sirarira son Orlandito, lindo Andrés ningún, case sirarira son Enriquito, tata Virginio ningún, tata Delino calicenciado, tata Cherita ningún, tata Chel, Parpirel. Estamos de regreso en el estudio de Radio Dem para la tercera parte de su programa Raíces. Esta tercera parte, como ya tienen la costumbre, pues nos sirve más que todo para presentarles unos cuantos eventos, unas cuantas exposiciones. Y justamente vamos a empezar con esta vertiente de este programa, recordando que tenemos una exposición que se titula Divinos Señores de la Montaña, la Sierra Norte de Puebla en tiempos del Tajín, que se lleva a cabo en el Museo Amparo de Puebla hasta el 2 de abril. Entonces quedan pocas semanas para que vayan visitando esta exposición allá en Puebla. Por otra parte, tenemos en la Ciudad de México pues unas cuantas exposiciones, una siendo la exposición sobre el 30 aniversario del Museo de Templo Mayor, el 40 aniversario del proyecto Templo Mayor, Revolución y Estabilidad, eso hasta el mes de julio de este año, y pues relacionado con este evento, una serie de conferencias que se llevan a cabo en el Auditorio Eduardo Matos Moctezuma del Museo Templo Mayor. Recordamos también que tenemos una exposición en el Palacio Nacional de la Ciudad de México titulada Místicos, Nuitzahui, Señores de la Lluvia, y en el Metropolitan Museum en Nueva York hay una exposición que ya estuvo en Los Ángeles hace unas semanas, unos meses, que se llama Golden Kingdoms, en los Reinos de Oro, que tiene que ver más bien ahí con la presencia del oro en varias culturas prehispánicas, y pues obviamente está presente México con sus diferentes culturas en esta exposición, por si nos están escuchando en Nueva York. Les vamos a comentar luego varios eventos académicos, recordando primero tres convocatorias. La primera siendo la convocatoria para el primer coloquio Los Mayas en el INAH, Estudios Multi e Interdisciplinarios, que se llevará a cabo en la Ciudad de México. La convocatoria está abierta hasta el 9 de marzo, es decir, la semana próxima, para que tomen en cuenta la liga presente en nuestra página raicesudem.blogspot.mx. Luego tenemos la convocatoria Congreso Internacional de Teorías e Historia de la Conservación. Es un evento ahí binacional, Francia-México. Es un evento que se va a llevar a cabo hasta el mes de junio, pero la convocatoria está abierta hasta el 31 de marzo. Pueden también escribir o mandar ahí sus propuestas al correo theorycongressmx@gmail.com. Nosotros acá en Monterrey también tenemos una convocatoria para el coloquio William Murray Murray, que se va a llevar a cabo en el mes de septiembre, pero la convocatoria está abierta hasta el 27 de mayo. Contempla justamente la convocatoria varios ejes de estudios de ciencias sociales y humanidades, en particular, bueno, antropología, paleontología, arqueología, pero más que todo enfocado en el noreste de México, aunque se aceptan también propuestas de otras áreas culturales y disciplinares. También vamos a compartirles directamente en nuestra página ligas acerca del curso taller de luces y catunes que va a impartir Carlos Conover Blancas en el Centro de Estudios Mayas de Filológicas de la UNAM. Eso a partir de este lunes, a partir de las 11 de la mañana y hasta el día miércoles. Luego recordamos que tenemos un simposio muy interesante que se va a llevar a cabo en la Universidad de Tulane en Luisiana, en Estados Unidos. Es el 15º con simposio anual sobre mayas en Tulane. Este año el título será The Blooded Pool, The Head Spider. Es un evento organizado por la Middle American Research Institute. Tenemos también un curso interesante que es el doctor Mario Russosa en Filológicas acerca de las culturas indígenas después de la conquista. La próxima sesión es miércoles, justamente a las 9 de la mañana, y dos conferencias que les queremos ahí compartir. Primero, la conferencia que va a impartir Leonardo López Luján acerca de las estrellas del mar en el Templo Mayor de Tenochtitlán. Es una presentación que podrán ver en el Museo de Templo Mayor el 10 de marzo a las 10 de la mañana. Y por otra parte, pues tenemos el día de hoy tuvimos una conferencia muy interesante que les queríamos reportar también en el Templo Mayor sobre cuatro décadas de conservación en el Templo Mayor, y ahí fue Diana Medellín Martínez y María de Lourdes Gallardo, encargadas ahí de restauración en el Templo Mayor, que pues presentaron este evento. Terminamos pues recordando que tenemos a la venta el nuevo número de Arqueología Mexicana sobre el pulque, una edición especial que pueden ahí directamente buscar en tiendas de conveniencia o descargar mediante la aplicación correspondiente en iTunes y en Google Apps. Entonces pueden buscar en Play Store, pero pueden ahí buscar directamente esta propuesta. Pues ya está todo para el día de hoy, bastante actividad como lo podrán haber notado. Además, no comentamos todas las presentaciones de libros que hay en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Están ahí al pendiente, en particular de la página del INAH y la página de la UNAM, acerca de las presentaciones que se van llevando a cabo durante esta semana. Por lo tanto, vamos a despedirnos ahí de todos ustedes, agradeciendo por supuesto su fidelidad a este programa, y también agradeciendo también a Checo Becerra en cabina, que nos va ayudando cada semana. Recordamos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoy. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego.